Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia por la red de emisoras Nuevo Mundo en esta jornada de día jueves 26 de agosto. Y para conocer, para desentrañar lo que hay tras cada noticia, nos acompaña en esta oportunidad la dirigente del Partido Comunista, ex seremi del trabajo en la región metropolitana y ahora flamante candidata a consejera regional metropolitana, María Eugenia Puelma, a quien saludamos inmediatamente. ¿Cómo está María Eugenia? Un gusto saludarla. Muy buenos días, compañeros, muy buenos días. Aquí estamos muy bien y un saludo a Radio Nuevo Mundo, a la heroica Radio Nuevo Mundo. Un abrazo a todos ustedes, compañeros. Muchas gracias a usted por darnos este espacio de conversación y para abrir estas páginas bajo su experiencia como ex autoridad de gobierno en el ámbito laboral. ¿Cómo visualiza usted esta especie de colisión que se produce entre un Sebastián Piñera y un gobierno que hablan de una recuperación económica, de que se han recuperado cerca de 1 millón de empleos, va por el segundo, según los dichos de Sebastián Piñera, versus cifras importantes de cesantía, precariedad laboral? Hay también problemas económicos importantes que aún no han sido resueltos y estamos también en medio de una pandemia. ¿Cuál es su visión, reitero, bajo su experiencia en el ámbito del trabajo? Mire, compañero, y para todos los trabajadores y trabajadoras que me están escuchando, que saben lo que están viviendo y que saben que todo es una fantasía lo que presenta la Piñera. ¿Quién ha pagado aquí? Toda esta pandemia ha salido del bolsillo de los trabajadores y trabajadoras, de sus fondos de cesantía, de sus fondos de pensiones. Es decir, aquí ellos han puesto la platita para sobrevivir. Y no nos olvidemos de la tremenda solidaridad del pueblo, ayuda al pueblo, con todo lo que han significado las ollas comunes, las preocupaciones por los adultos mayores, las poblaciones. Y ha sido, querido compañero, un trabajo heroico, un trabajo generoso, un trabajo que tenemos que sacarnos nosotros del sombrero de cómo todo el pueblo ayuda al pueblo en estos minutos tan desgraciados que hemos vivido. Este gobierno llegó tarde en todas y cada una de las oportunidades. Y por eso que la gente tuvo que sacar su platita de donde la tenía. Fíjense ustedes que nosotros estamos, que están creados, no sé si ustedes vieron las noticias, las otras noticias que dan en la televisión, que no saben decir que son noticias más por los comunistas, ni nada. Las propias noticias que me dieron antes de ayer, de dos personas que entrevistaron, que están trabajando hoy día, uno como garzón, el otro compañero que era como jefe de un lugar también de comida. Es decir, la gente hoy día está trabajando en lo que puede y en lo que hace. Y más encima nos dicen de que la mayoría de los trabajadores, 50% de los trabajadores, ganan entre 820 mil pesos menos. Entrevistaba a una señora que estaba limpiando un aseador de Santiago, que estaba limpiando el paseo Robinson, la reciprocidad, gana menos de entre 700 y 750 mil pesos. Esos son los empleos de los cuales estamos hablando. Esos son los grandes empleos del millón de personas que estamos hablando. Aquí no se está mejorando tampoco ni siquiera la mano de obra, no estamos hablando de capacitaciones específicas. Se habla de la modernidad, de la modernidad, de la modernidad. ¿Y qué estamos haciendo con los trabajadores y trabajadoras? ¿Dónde los estamos capacitando? ¿Cómo estamos recuperando los trabajos de las mujeres, que fueron las que más perdieron en esta pandemia? Yo creo que aquí hay una mentira disfrazada de que se ganan los números para eso, para lo otro, pero la realidad está viviendo. Yo acabo de llegar del supermercado, gasté 96 mil pesos, 96 mil pesos gasté en comida, pero más barato, porque tengo una relación que me permite comprar, si no lo más barato, y le quiero decir, todo es una energía enorme. Las cosas han subido de una manera increíble. La gente como uno que vive días normales, sabemos lo que está pasando el día con el paso de la vida. Por lo tanto, todas estas cuestiones que nos dicen de que vienen del empleo recuperado, de que la economía, pero lógico, si la gente decidió sacar, ¿qué es lo que hizo? Lo primero es el chileno para pagar sus deudas y a comprar las cosas que necesita para sobrevivir. Y por eso es que la economía se está moviendo. Pero no entiendo que mientras mantengan el pulsado de hambre, evidentemente que la gente va a vivir endeudada hasta donde, y justamente trabajando en dos o tres lugares, aunque sean más precarios. Eso es lo que está ocurriendo hoy día en nuestro país, y con eso es lo que tenemos que terminar. ¿Para qué voy a decir el tema de los derechos laborales? Porque se aprovechan de que la gente quiere trabajar para decirle, bueno, ¿lo toma o lo deja? Así es. Esa es la gran generosidad de nuestro mundo empresarial. Por eso que yo saludo a las pymes. Yo saludo a las pymes porque ellos, como han podido, se han mantenido sus trabajadores, y que son los que dan más trabajo en Chile. Por lo tanto, nuestros pymes hay que sacarles el ver, y yo los saludo desde aquí, desde la Radio Nuevo Mundo. ¿Y cómo visualiza usted o evalúa usted estas herramientas? Bueno, evidentemente hay crítica importante y fundada respecto a este denominado IFE laboral. Muchos señalan que es una forma velada de Sebastián Piñera de poder subsidiar a las grandes empresas y también de frenar algo que parece inminente y urgente para muchos, que es este denominado retiro, el cuarto retiro del 10%. Mire, todo lo que hace Piñera tiene una segunda intención, y no lo digo por una cosa subjetiva, es cuestión de nada más que mirar objetivamente lo que está pasando en este país. Y claro, subsidia al gran empresariado, lo subsidia a través de darle ese índice laboral, la gente mal que mal va a recibir esa platita, es bienvenida, más encima que son 300 lucas las que reciben de un sueldo. Entonces yo creo que la gente la va a recibir con mucho ánimo, y bueno, van a ir a entregársela justamente al almacén donde está pagando un IVA, donde está pagando un impuesto, porque aquí los pobres son los que pagan impuestos, porque ni siquiera han sido capaces de aprobar el que se aplique un porcentaje a los más ricos. Entonces los más ricos, que tienen todas las leyes amarradas para ellos realmente no pagar todos los impuestos que debieran pagar, igual que la gran minería, entonces el viejito que va a recibir sus 200 lucas, o la señora que va a recibir sus 300 luquitas, la va a ir a gastar ¿dónde? En alimento. Entonces el IVA, ¿para dónde va? Entonces el único que está pagando acá, querido compañero, es el pobre trabajador, la persona que vive como vendedor ambulante en la calle, en fin. Nunca habíamos tenido una situación de mayor pobreza de toda índole, no solamente pobreza de no tener que comer, sino que pobreza de que cada vez la familia va en más desmedro. Entonces son las cosas que a uno le duelen el corazón, compañeros, de verdad. Tantos años que vivimos así, tantos años, mira el precio del cobre cómo subió. ¿Y qué va a representar esa alza del precio del cobre para el chileno común y corriente? ¿Qué va a significar esa alza del cobre para las personas que reciben pensiones de hambre? Mire, si la gente finalmente retiró su platita porque al final se dieron cuenta que teniéndola ahí iban a recibir igual una pensión de hambre. Entonces, aquí los desafíos están planteados para el futuro gobierno de izquierda que debemos de tener, y que espero que lo tengamos. Va a ser un gran desafío de que realmente nos preocupemos de lo que está viviendo nuestro pueblo, nuestras comunidades, que es lo más importante. Si para eso existimos los comunistas, para preocuparnos de nuestro pueblo y para hacer las transformaciones que vayan en su favor. Y a propósito de transformaciones, ¿cómo visualiza usted, bajo su experiencia de larga trayectoria como dirigente política, este nuevo proceso constituyente, esta nueva constitución que parece ser, afortunadamente para muchos, que transita desde el concepto del derecho al trabajo a secas, hacia un trabajo digno, hacia la protección del trabajo, la igualdad también entre hombres y mujeres, también el incentivo a la sindicalización? ¿Cómo visualiza este proceso de construcción constitucional? Mire, no hay cosa más bella de lo que estamos haciendo gracias a todo lo que significó la revuelta y los tantos años de lucha de hombres y mujeres en este país para tener una nueva constitución. No se olvide usted que tantos años que bregamos por esto mismo, y hoy día los jóvenes, los niños que realmente han luchado y que han sido torturados, bueno, en fin, ¿para qué vamos a decir todo y más encima los presos políticos que tenemos? Hemos logrado esa constituyente. Una constituyente que avanza a todo dar y que avanza con la generosidad de aquellos que realmente tienen el sentimiento histórico de lo que estamos viviendo. Una vergüenza lo de Arancibia, una vergüenza lo de la extrema derecha ahí, que realmente se manifiesta cada vez más antidemocrática, pero así todo la nueva constitución va a avanzar, porque así el pueblo lo quiere y así el pueblo lo ha determinado. Y nosotros estamos también determinados a lo mismo. Pero aquí, queridos compañeros, mire, por años, el OIT, el mundo internacional, ha observado las formas en las cuales se expresa el Código del Trabajo, se expresan los derechos de hombres y mujeres trabajadoras en tanto la negociación colectiva, y ha muchas veces observado también el tema de la falta de política de género y la falta de política hacia las mujeres trabajadoras. Eso ha sido observado por muchos años por organismos internacionales. Por fin esta nueva constitución lo va a tener que asumir, porque eso es lo que debe pasar aquí. Los derechos fundamentales de hombres y mujeres trabajadoras tienen que estar establecidos en la constitución. Por eso que nosotros decimos de que la columna vertebral de la Constitución deben ser los derechos humanos, todos los derechos humanos, los de ayer y los de hoy, porque de esa manera vamos a poder realmente construir una democracia justa como corresponde y sobre todo digna para todos los chilenos y chilenas. El otro día me dolía el corazón de ver la gente cómo le habían entregado unas casitas, casitas que se están desmoronando en sí mismas, porque la calidad de esas viviendas no era una vivienda para gente digna, eran viviendas para cualquier cosa menos para personas humanas. Ese es el tipo de sociedad que hemos tenido. Eso yo lo grafico como el tema específico de este neoliberalismo que ha avanzado a ultranza en este país y realmente no ha tenido consideración ni por la dignidad de las personas ni tampoco por hacer justicia social. Por eso es que el proyecto constituyente para nosotros representa tanto, compañero, tanto, y es nuestra, es la madre de las batallas, es la madre de las batallas que tenemos que llevar a cabo en todas y cada una de las instancias en que estemos. Justamente sobre ese punto me quiero detener. Usted en su vida política activa, lo hemos visto en puntos de prensa y otras actividades, ha sido particularmente crítica, María Eugenia, con el modelo neoliberal, que ha sido propiciado, por cierto, por la dictadura de Pinochet y también ha replicado Sebastián Piñera en sus dos gobiernos. En su mirada política, insisto, ¿cuán dañino, y específicamente en el ámbito laboral y de la seguridad social, ha sido este modelo neoliberal que para muchos ha mercantilizado garantías fundamentales como la previsión, la educación, la salud, entre otros ámbitos? Mire, ha sido tan terrible este modelo porque, mire, el Código del Trabajo que se hizo en la época de Pinochet, de la mano de José Piñera, al igual que el tema de las pensiones, que no es ninguna casualidad que haya salido una cosa y la otra al mismo tiempo casi, esto ha sido una cosa tremenda para nuestro país. ¿Por qué? Primero, porque fue depredador desde el punto de vista de los derechos. Segundo, atomizó al movimiento sindical. Hizo que el individualismo fuera piedra fundamental incluso de tantas negociaciones y de tantas cosas que hemos querido hacer. Ha sido difícil avanzar para el movimiento sindical en este modelo, dentro de este modelo que privilegia el individualismo, no privilegia la negociación colectiva, no privilegia las ramas, por lo tanto va erosionando todo aquello que le hace fuerza a la clase trabajadora, es decir, la unidad de sus propósitos, la unidad de su lucha, la unidad de sus horizontes. Y eso es lo que nosotros hoy día tenemos que devolverle a la clase trabajadora a través de realmente establecer sus derechos. Usted sabe lo difícil que es hoy día armar un sindicato en este país. O armar un sindicato en este país, la gente cuando empieza a armar se esconde porque sabe que los van a despedir. Claro. Esas son las situaciones. ¿Para qué decir en el ámbito del sector público? En el ámbito del sector público, la negociación colectiva, los derechos fundamentales, han sido peleas que se han estado dando por años. Pero son tan trabajadores como todos los trabajadores de este país. Entonces yo creo que aquí está el momento de que la precarización laboral, el modelo inhumano que no trata a todos los seres humanos que vivimos en este país de la misma manera, la desigualdad que es asquerosa y tremenda. Mire, yo siempre he dicho cuando me han entrevistado de que yo me declaro en rebeldía contra esta democracia neoliberal. Porque esta democracia no es para el pueblo, esta democracia es para los ricos y toda la institucionalidad que existe hoy día en este país está hecha para ellos. Por lo tanto, todos nosotros, el pueblo, tenemos que declararnos en rebeldía y la mejor manera de declararnos en rebeldía es con la participación, la movilización y acompañar a nuestros constituyentes para que realmente tengamos una constitución que respete la soberanía popular. Y eso se da con rebeldía de alma, con rebeldía de propósito y con rebeldía de movilización. Y nos imaginamos, María Eugenia Puelma, que parte de estos principios usted lo pretende plasmar siendo elegida como consejera regional. Y ahí quiero apuntar mi pregunta. Hay un diagnóstico, me imagino, sobre una visión de lo que es Santiago, nuestra región íntegra, metropolitana, respecto a brechas económicas, segregación urbana, discriminación, hacinamiento. ¿Cuál es su mirada, su visión respecto a los problemas que encierra nuestra región metropolitana, la que usted espera, insisto, representar desde el Consejo Regional? Va a ser difícil, pero no imposible. Nosotros tenemos que generar un proyecto político, cultural, económico para esta región. Tenemos que definitivamente terminar con estas desigualdades, para lo cual tenemos que generar un horizonte para la izquierda de lo que queremos construir en esta región. hoy día tenemos un gobernador y tenemos, ¿no es cierto?, leyes que van a permitir que haya mayor participación. Sin embargo, eso no es suficiente. Tendremos que cambiar mucho algunas leyes orgánicas que no permiten trabajar con los municipios como debiéramos, que tampoco permiten que la participación sea real y sea vinculante. Es una participación con bastante maquillaje, donde el pueblo realmente puede decir algunas cosas, pero no puede decidir sobre la mayoría de ellas. Tenemos que generar comunidades que estén empoderadas, que pueden realmente manifestar de una manera concreta y específica el desarrollo de sus propios proyectos. El pueblo es capaz de desarrollar sus proyectos, el pueblo es capaz de hacer sus cambios y sus transformaciones en sus comunidades, pero también hay que darle las oportunidades, y esas oportunidades no se las queremos dar. ¿Por qué no se las queremos dar hasta hoy día? Porque realmente el mercado es el que manda. Entonces, en la vivienda manda el mercado, en las plazas manda el mercado, en los temas laborales manda el mercado, en el tema del transporte manda el mercado, para qué decir el tema de la salud y todo lo demás, pues, compañero. Entonces, todas esas cosas, si alguna constitución respalda la soberanía popular, evidentemente que nuestro trabajo como CORE, nuestro trabajo como regionalistas que somos, porque hay que, mire, hablar de la región metropolitana es un lujo, pues, compañero, sí, en comparación a hablar de otras regiones en que ni siquiera tienen transporte muchas veces los niños para ir al colegio. Para mí lo más importante, si me eligen CORE, van a ser dos cosas: el tema de las mujeres trabajadoras y el tema de nuestros niños, de nuestros niños y niñas que viven en la pobreza, y hay que abrirles un horizonte que realmente puedan participar y puedan desarrollar una vida digna, para que mañana no tengamos los cename, ni tengamos todas esas cosas que tenemos. Los niños tienen que estar para educarse y para jugar y para ser felices. Pero para eso nosotros, los adultos que estamos en la política, tenemos que fijar un horizonte que contemple eso y dejar a un lado el mercado. Eso va a ser muy difícil, pero no va a ser imposible si tenemos al pueblo y las comunidades con nosotros. Así, esperamos que así sea, efectivamente. María Eugenia Puelma, dirigente del Partido Comunista, candidata a consejera regional, ex secretaria del Trabajo también de la Región Metropolitana, le agradecemos su gentileza, su tiempo en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias. Gracias a usted, que esté muy bien, Rafael. Un saludo a todos los auditores. Muchas gracias. Muy gentil. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo, solo la verdad.